Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens. Un hombre que piensa. La vida, ese milagro en el universo, llegó hace casi 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, hace tan solo 200.000. Y sin embargo, hemos logrado desbaratar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria que es la tuya y luego decide qué es lo que quieres hacer. ¡Qué alegría saber que están ahí, del otro lado! Hola, por aquí un servidor, listo para mejorar el mundo con mi declamación, preparado para continuar con una serie de actividades que buscan engrandecer a nuestra raza y reducir el sufrimiento y las desgracias. Que la alegría y la responsabilidad se abracen en el seno de vuestras almas, amigos oyentes, apreciados humanos, activos, comprometidos con la vida y el mundo, con esa vida que merece la pena y en este mundo que significa toda una isla paradisíaca que alcanzar y disfrutar. ¡Suelten amarras! ¡Apróchense los cinturones! ¡Zarpamos! ¡Nos elevamos! ¡Empezamos! Es el momento de ir al encuentro unos de otros, porque lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que aún nos queda. Nos queda la mitad de los bosques del mundo, miles de ríos, lagos y glaciares y miles de especies aún florecientes. Sabemos perfectamente que actualmente existen soluciones. Todos tenemos el poder de cambiar. De nosotros depende escribir la continuación de nuestra historia. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Las películas suelen ser relatos de ficción para el entretenimiento y el escape de la realidad. Sirven a muchas personas para desconectar y relajarse. Ausentarse por un rato de la presión de su acontecer cotidiano que a menudo no se analiza como una versión pobre y miserable del existir, que bien puede transformarse en otra cosa diferente. Por eso estamos aquí, para emprender juntos el éxodo al interior de nuestra raza, al interior de nuestra potencialidad, al interior de la propia intimidad, donde radica ese elixir milagroso que es la energía. Muchas son las personas que van con prisas, que corren y corren y corren todo el tiempo, de un lado a otro, y sin embargo, nadie las persigue. No es que huyan o escapen, es que llevan el ritmo ajetreado del estrés como una sombra atada a sus zapatos. Pero no se enfrentan a la realidad que tienen delante. No le miran a los ojos del desafío que la vida les propone. No imaginan la oportunidad de otra realidad que no sea la actual que ofrece nuestra época. Me encanta escribir guiones, diseñar personajes que reflejan los comportamientos de las personas reales, proponiendo historias apasionantes. Apasionantes para mí, porque deberían enfrentarse a sí mismas, en vez de luchar contra alguien. Respecto a las películas, soy un gran cinéfilo. Hay verdaderas joyas. lo son joyas por su puesta en escena o por su mensaje e intención social. Me encanta el buen cine, el cine de antes. Parece que a los guionistas de los últimos 30 años se les han secado las ideas, o es que los productores apuestan únicamente por los efectos especiales y la acción violenta, siempre armas y muertes. ¿Pero la vida cotidiana es así? ¿Sí? ¿Cuántas películas de asesinos en serie y de muertes horribles, cuántas has visto de esas muertes en tu barrio o ciudad? El cine es un vehículo explícito para ensalzar y promover la violencia. Sí, sí, sí. Películas. Preferiblemente elijo ver documentales o los llamados biopics. Disfruto con las historias sobre la vida real o acerca de los grandes hechos históricos que definen el rumbo de nuestra raza. Hay personajes entrañables. Disfrutaba mucho con las aventuras del Zorro o Robin Hood, que confieso, me estimulaban. Imaginé siempre que fueron personajes de carne y hueso a los que valía la pena imitar. Hay ejemplos que merece la pena copiar, probablemente, aunque nada supera el bucear el alma y a partir del cosmos interno lograr expresar esa intimidad especial que nos caracteriza y manifestar toda la potencia de la energía que nos habita. ¿Cuántas películas mencionan esta opción del viaje existencial? ¿Cuántas películas se estrenan cada año cuyas premisas están relacionadas con sexo y dinero y armas y muertes o el ansia de conseguir poder? En los últimos 3 episodios nos enfocamos en prevenir la violencia antes de que la violencia suceda, evitando que el tranquilo ciudadano indefenso se vea increpado y agredido, sin venir a cuento, sin merecerlo, por el acto deliberado de un individuo o ejército armado de un país que decide que hay un enemigo que merece morir, al que se debe combatir. Estuvimos analizando la llegada inesperada del golpe, que rompe el equilibrio y la armonía del lugar. Está la opción de huir y escapar. Así se evita la agresión, la masacre, la sangre. Entonces, si nos vamos del territorio, si nos alejamos de nuestro hogar para evitar la pelea, si abandonamos nuestras convicciones y el huerto que con amor hemos sembrado, al huir, ¿resolvemos la maldad? Al escapar, ¿favorecemos la violencia? De acuerdo, el oyente dirá, ¿y entonces qué opciones tenemos? Por ahí vamos, perfecto, excelente. Cuando se sigue con el asunto y no se abandona, cuando nos abrimos a las oportunidades en vez de arrinconar la reflexión, esforzándonos por hacer clic con el alma. Bien, resulta, amigos oyentes, que lo señalé desde el primer momento, justo al abrir el debate. Existe una manera de ser y estar que permite la plenitud de la persona, tanto como su satisfacción, en armonía con la satisfacción del resto de personas, en armonía con el resto de la tribu, en armonía con el resto de la población mundial. Así de fácil y de simple es mi propuesta. Reinventarlo todo, aplicando los principios humanistas fundamentales, sin olvidar los dones naturales del ser humano, que nunca son los derechos que menciona el sistema. Aplicando los atributos cósmicos, que son tesoros del ser humano que todos disponemos por igual, desplegando los talentos particulares que nos hacen tan distintos a unos de otros, aportando desde nuestra mejor versión el mejor modelo de sociedad, aquí y ahora. Por ahí está, detrás del horizonte. Basta con acercarnos, trasladarnos del otro lado. ¿Has visto la película que lleva el título en español El Club de los Poetas Muertos? Fue una sugerencia como tarea, mencionada durante el episodio anterior. Vamos con el ejemplo práctico, centrado en una universidad, entendida como la cuna del aprendizaje que luego se pone en práctica en la vida. Aunque muchos sabemos que una cosa es la teoría académica y otra muy distinta, la práctica de la teoría aplicada al mundo real. La vida cotidiana nunca obedece a los parámetros de la educación recibida, o mejor dicho, del adoctrinamiento compulsivo que el sistema ejerce desde las instituciones con montañas de propaganda disimulada. Como se disimulan las fallas con los postizos o el Photoshop en las imágenes. Los disfraces y los engaños únicamente sirven para asentar la autoridad y el poder, la violencia y el sufrimiento humano, la decadencia de un sistema que todo lo arruina. Ya lo he afirmado, me encanta el cine, pero el que te hace crecer y reflexionar. Las películas sobre personalidades del tipo Gandhi, historias de personas que han variado el curso de la historia. Recomiendo las películas biográficas, aunque hay que fijarse siempre en quién produce y ha escrito la historia real que se adapta. Con escenas de ficción para que sea entendible y más llevadera para el espectador que no puede aburrirse, y este detalle obliga a traicionar algunos hechos para condicionar el entramado y, de esta manera, pues conseguir que la película sea emocionante y funcione en la taquilla. Hay personas que se pueden ensalzar o también mancillar, empañar los hechos de un halo erróneo, dándoles una interpretación distinta a la verdad. Y la memoria del personaje entonces pues queda afectada, porque son más las personas que miran películas que las personas que leen libros más verídicos. Aún así, ya digo, las prefiero, puesto que todo lo que tiene que ver con la vida real siempre ayude a entenderla algo más. Cada vez es más fácil ver documentales que ofrecen aspectos novedosos acerca de la vida y el mundo. Animo a inspeccionar las numerosas opciones. Aseguro descubrirán sorpresas agradables que realmente merece la pena. Aprender a administrar nuestro tiempo es fundamental. Saber elegir las cosas que alimentan nuestro intelecto es básico, porque es básicamente desde la cultura que la influencia negativa se filtra por las grietas de nuestra personalidad, que lentamente se adapta a lo que escucha y ve. El cine es una forma efectiva de manipulación y adoctrinamiento con propaganda disimulada, con ideas preconcebidas que se inyectan en la población. Decía que películas como El Club de los Poetas Muertos o El Guerrero Pacífico son muy recomendables. Me pregunto, ¿dónde quedan las películas como El Indomable Will Hunting o la magnífica JFK Caso Abierto? Perfumes de Mujer es la que permitió a Al Pacino recibir su premio Oscar. Interpreta a un hombre ciego, irascible, que se arrepiente de un hecho pasado que ahoga en alcohol. Pero el punto es el discurso final de la película Perfumes de Mujer. En resumen, el decano es premiado con un deslumbrante automóvil por la junta de profesores y donantes de la universidad. Los estudiantes más atrevidos se manifiestan ante el exceso de vanidad, porque cada día el decano exhibe presuntuosamente el brillante automóvil frente a los estudiantes, ocasionando una reacción de rechazo, más que de admiración, provocando además el ejercicio de una broma que, Al prepararse, han visto dos alumnos por casualidad. El decano recibe un baño de pintura proveniente de una bolsa colgada en la farola situada en el lugar donde estaciona el automóvil, frente a las miradas de los estudiantes de la universidad, que se ríen y se burlan por la humillación pública, que algunos piensan, bien ejercida está. Una travesura, una broma desmesurada, un acto de protesta, una lección para el exceso de vanidad. En conclusión, se obliga a los dos alumnos que vieron preparar el incidente a delatar a los perpetradores del acto. El punto que se plantea en la escena final de la película es: ¿deben convertirse en chivatos para que puedan ser castigados los infractores? El decano, que habla de la universidad como la cuna de héroes y presidentes, durante una especie de juicio público, sienta a los dos alumnos frente a la junta rectora en un auditorio lleno de todas las personas, de todos los estudiantes de la universidad, que esperan saber pues quiénes hicieron lo que hicieron, gracias al testimonio de los dos alumnos que estaban por casualidad en el mismo lugar y vieron cómo se preparaba. ¿Deben delatar a sus compañeros? Los dos alumnos tienen perfiles distintos. El rico con papá y sus conexiones, y el pobre, alumno inteligente, que ha sido becado por sus destrezas particulares y ha sido amenazado. Perderá sus privilegios si no denuncia a sus compañeros. El decano exige los nombres para poder castigar y, según él, así limpiar su honor. Pero la pintura que recibió ya no está en su rostro. El automóvil se lavó y sigue reluciendo brillantemente. Lo que suceda no resuelve el hecho acontecido. ¿Y qué es eso de limpiar el honor? ¿Qué cosa es el honor? Si el honor es el respeto y la buena opinión que se le tiene a las cualidades morales y éticas de una persona, entonces obligar a que dos estudiantes de la universidad señalen con el dedo, traicionando a sus compañeros, ¿es un acto moral y ético que merece aplausos? ¿Sí? El comportamiento del decano de ser tolerante y quitarle importancia a la broma, un tanto excesiva, eso sería humillarse. Pero el punto es, ¿qué tiene que ver el incidente con la actividad de la universidad, con sus clases y sus aulas, con los exámenes y las notas, con los certificados y el buen uso de las instalaciones? El incidente ha sucedido fuera del recinto de la universidad, fuera del ámbito operativo de la universidad. Además, el hecho acontecido no infringe las normas. Esto es lo que no detalla la película y a mí me hace reflexionar. El decano pretende un castigo ejemplar, la expulsión de la universidad de los alumnos, por algo que, sin embargo, no está prohibido en el manual del estudiante de la universidad. El decano se llena la boca hablando de justicia. Esta palabra tan ambigua, cuando está inmersa en los tribunales y las leyes, porque se han aprobado textos convertidos en leyes que son verdaderamente injustas, pero que luego se ejecutan en los tribunales, con los abogados y jueces como actores del circo. Pero en la película no hay una ley que impida las bromas o el acto concreto de rociar con pintura a una persona y su automóvil. Repito, no se ha infringido norma alguna, porque no se está contemplando tal posibilidad. Por lo tanto, no se ha vulnerado ninguna disposición de la universidad, porque el incidente ocurrido nunca se había redactado, jamás se había convertido en una situación a castigar. En conclusión, el discurso no corresponde. no tiene sentido. No obedece a ninguna infracción. ¿Qué enseña realmente la universidad de la película? Que debe castigarse a los que hacen cosas que no gustan a los de arriba. Que debe denunciarse a quienes se han expresado con un acto que sí, claro, puede ser desmesurado y con el que no se está de acuerdo. Pero este no es el tema del acontecimiento que nos ocupa. Nos ocupa la exigencia de que el chico pobre se someta al chantaje, acepte el boicot ante la amenaza de perder algo que se ha ganado y que no ha puesto él en peligro. Me refiero a su capacidad intelectual y los motivos por los que recibió la beca. Ambas cuestiones pues siguen intactas. Pero si no acepta someterse a realizar una acción con la que no está de acuerdo y que va en contra de sus principios, es decir, se exhibe como correcto el hecho de pisotear la integridad del chico que se niega a convertirse en chivato. La película deja claro que es correcto el cómo la autoridad funciona de verdad, presionando, chantajear, amenazar, para conseguir algo que jamás se daría voluntariamente. Entonces, ¿hay que pagar un precio por ser fiel a uno mismo? Además, resulta que el decano le ha ofrecido al chico un premio, si proporciona los nombres. Si delata a sus compañeros, obtendrá un pase a una situación perfecta que vendrá avalada por el decano y la junta rectora y el prestigio de la universidad. Es decir, te levanto hasta el cielo o te hundo en lo más profundo del infierno. Tú eliges. Es un juego macabro el que propone el decano. Una enseñanza que, supuestamente, debe estimular e inspirar. Pero las actitudes y el comportamiento del decano son dignas de elogio y del aplauso. El acontecimiento que establece, ¿es apropiado para que la junta de profesores lo apoye solo porque él es el decano de la universidad? Las películas de hoy no tratan asuntos así, sobre personajes fascinantes con sus dilemas existenciales supurando por los poros de la piel. Es evidente que el decano promueve la corrupción. Enseña al chico pobre a salvarse, a subir un escalón pisoteando a sus propios compañeros, para agradar al decano que luego lo favorecerá con un premio. ¿Dónde queda el buen aprendizaje de la universidad? Ahí está la evidencia irrefutable de un hombre que emprende su particular violenta venganza contra unos alumnos que nada tienen que ver con lo sucedido, exhibiendo no la vanidad en esta ocasión, el total abuso de autoridad, explotando al débil y más vulnerable en su propio beneficio. El chico pobre debe renunciar a su convicción de lealtad a sus compañeros, a cambio de ganar un lugar privilegiado, con el apadrinamiento del decano y la universidad, quienes le susurran sobre la gloria de la institución. La elección a la que se fuerza el alumno, el chico pobre que nunca había sido aceptado por el resto de los estudiantes adinerados, conlleva un tipo de justicia incorrecta, porque se le ofrece a su vez como una posibilidad de venganza por el rechazo sufrido por su condición de familia con escasos recursos. ¿Pero este acto es en verdad una ganancia? ¿Es la escuela del egoísmo y el odio llevado a un nivel de enseñanza para moverse en el mundo? En síntesis, corrupción y violencia. No hay bondad posible que pueda vivir con hermosura en semejante institución. cuna de presidentes, que luego pueden traicionar a su electorado y compañeros de partido, y al pueblo que lo ha elegido para llevar las riendas del país. Porque es lo que han aprendido de parte del decano. Es lo que la universidad les ha enseñado. Así las películas influyen en los espectadores, que aprenden de las historias que ven en la gran pantalla. ¿Dónde están las historias como esta? No veo desde hace años en la cartelera algo que me lleve al cine. Ya no consigo ver una película hasta el final y saber el motivo. Ninguno de los personajes aplica los principios humanistas. De hacerlo, la trama, el guión, el mensaje sería muy distinto. Al final, ¿qué pasa con la verdad? Porque todos los hechos de la película Perfume de Mujer se distorsionan en función de la interpretación de cada persona, que ocupa una perspectiva distinta en la situación y el acontecimiento. Me refería antes al Club de los Poetas Muertos, porque es la contraposición a esta historia. Ahí tenemos a un profesor que abre la mente y los corazones de los estudiantes y un incidente, el suicidio de uno de los estudiantes más brillantes de la universidad, protegido por el decano, porque su papá es uno de los mayores donantes económicos. Eso desata una situación en la que alguien debe pagar por el hecho. Otra vez lo mismo. Y por supuesto, no será nunca el decano, no será jamás la universidad, tampoco será la familia, papá y mamá, por la educación obligada a la que han condenado al hijo. Será otra vez la bondad del hombre tranquilo que recibe el golpe, sin venir a cuento. Recomiendo la película. Lo digo en serio, es un guión equilibrado y muy claro, inspirador. Volvamos a la trama. De inmediato, urge silenciar el hecho que mancha la reputación de la universidad y se requiere de que el suicidio, un acto voluntario de quien elige arrancarse la vida, se convierta en una agresión de quien ha sido bondadoso y estimulante para los alumnos. Así, el profesor se convierte en la víctima del sistema, que para nada realiza una investigación que desvele la verdad de lo sucedido, la verdad de los responsables, la verdad sobre las costumbres tradicionales. El magnífico profesor es la presa de la universidad, que lo señala y disparan todos a la vez, buscando un culpable antes de analizar su parte de responsabilidad en el asunto. Así sucede. Expulsan al profesor de literatura, que muestra una perspectiva de la vida muy poco académica, a los alumnos. Recomiendo la película, las dos, Perfumes de Mujer y El Club de los Poetas Muertos. Yo las suelo ver un par de veces al año y no me canso de apreciarlas, analizarlas, desde ópticas distintas, viendo la posición de cada uno de los protagonistas, encontrando siempre algún matiz de valor. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Lo primero que llama la atención de esa especie que somos los Homo sapiens sapiens es lo inútiles que somos, al menos desde el punto de vista de la supervivencia biológica. No somos una especie que destaque por su rapidez, ni por su fuerza, ni por tener ventajas biológicas significativas como pudiera ser tener alas o un olfato muy desarrollado o un sólido caparazón que nos proteja. Somos seres sin características biológicas relevantes. Nosotros tenemos que aprender a actuar para seguir vivos. Y tenemos que aprenderlo de otros o perecer irremediablemente. Y esto nos lleva a la segunda peculiaridad de nuestra condición como especie, lo que llamamos la capacidad racional. La razón, la tecnología, la ciencia, la transmisión de generación en generación de todo este conocimiento acumulado ha permitido al ser humano, al Homo sapiens sapiens, ser lo que es. Una especie que no se adapta a la cambiante realidad con transformaciones biológicas, sino un ser que transforma la realidad para hacerla a su medida y a su voluntad. Esa transformación es a través de un conocimiento y una técnica que transmitimos de unas generaciones a las siguientes. No seríamos capaces de sobrevivir por nosotros mismos sin esa comunidad en la que aprendemos cómo conducirnos en la vida y para satisfacer nuestras necesidades nos educan y así nos enseñan. Sin instintos necesitamos de otros para que nos enseñen a sobrevivir y cómo hacerlo. Necesitamos de otros que nos enseñen a utilizar la técnica con la que compensamos nuestra inutilidad biológica. Necesitamos de una comunidad en la que aprender a sobrevivir. Como podéis apreciar en esta breve argumentación, explicar qué es el hombre como especie en el mundo hace necesario poner en primer plano su condición de miembro de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. Una sociedad en la que aprende no solo a hablar y a comunicarse, sino cómo comportarse para ser capaz de valerse por sí mismo. Sin esa vida en sociedad, en primer lugar y con carácter previo al desarrollo de nuestra personalidad individual, no seríamos hábiles para sobrevivir. Sin esa comunidad a la que pertenecemos desde nuestro nacimiento, no llegaríamos a alcanzar la propia individualidad. Sin esa comunidad que nos precede en el tiempo y que nos acoge desde nuestro primer minuto de vida, sencillamente no seríamos. Si anteriormente hemos hablado de la sociedad y también de civilización, hay que incluir el término cultura, que proviene del latín cultus y que hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del ciudadano, que en manos de los gobiernos autoritarios puede ser una herramienta perfecta para el adoctrinamiento. Lo que me gusta de este vocablo es que se adapta a su tiempo, se transforma y evoluciona, muta. A lo largo de la historia, desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada al progreso que está en constante movimiento. En la cultura se incluye la lengua, los modos de vida, las costumbres y tradiciones, los hábitos comunes y los valores, además de los patrones de comportamiento y el conocimiento establecido como norma y regla a cumplir. El punto, aquí, es que la palabra cultura suele estar acompañada de un adjetivo que la califica y posiciona en el contexto. Por ejemplo, cuando el periodista se refiere en su crónica a la cultura política, así con esta afirmación, el país adolece de una cultura política mesiánica. Los elementos o herramientas o símbolos de las distintas culturas son reconocibles por toda la comunidad que la conforman. El idioma y el lenguaje, en particular, son su mayor característica, pero es la idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas, lo que mejor la identifica, en mi opinión, a la gente de un lugar determinado. Con el conjunto de las creencias, lo que le da una dirección a la vida de esa comunidad, que viene muy marcada por la religión y sus rituales, ¿me explico? Ahora bien, tener cultura lo entiendo como proteger, conservar y revitalizar el patrimonio que distingue al grupo en cuestión, con la premisa de hacerlo avanzar, de que consiga mejorar, no estancarse en un discurso cerrado, en un conjunto de ideas de parte de quien subvenciona la cultura. Espero haber dejado claro que tanto el concepto divulgado por el sistema actual en relación a los conceptos sociedad y civilización no incluyen este rasgo que sí es propio de la cultura: cultivar el espíritu humano. Es por ello que las tres palabras, cultura, sociedad, civilización, las fusiono en una misma expresión que es la sociedad mejorada, que sirve para ilustrar a la población mundial, al tiempo que se dota a la expresión de personalidad, puesto que contiene un claro propósito: mejorarse. No dejarse atrapar por la autoridad que reprime y limita. Ser en plenitud de facultades, la mayor expresión de la potencia humana, en armonía con el conjunto de la raza. No hablo de perfección, menciono la excelencia. Todo puede mejorarse, y nuestra forma de vida y nuestro mundo de hoy reclaman urgentemente una revisión para rectificar sus fallas y errores enormes. ¿O no lo son? El hambre y la pobreza, enormes errores, como lo son la violencia y la guerra, fallas a superarse. Apreciar no los bienes materiales y las posesiones, sino los principios humanistas, y aceptarlos como tesoros, asumirlos como preceptos, defenderlos con su práctica permanente. Esto constituye la sociedad que se mejora a sí misma, sin necesidad de la influencia externa de las jefaturas. Es necesario afirmarlo. El sistema limita, impide, dificulta los principios humanistas. ¿Queremos ser cómplices? Podemos ser promotores de la sociedad mejorada, portavoces de una versión mejorada de la actualidad. La función de la sociedad mejorada es el despertar de la conciencia y la activación del alma, de la energía, de la potencialidad humana. Al ciudadano se le niegan sus tesoros internos, a las personas se les coarta el uso de sus atributos cósmicos. Hablo del espíritu humano, de la energía, de la verdad del amor en libertad, algo que es del todo compatible con la nacionalidad del país, no tanto con las regulaciones de sus gobiernos que perpetúan este sistema dictatorial. Al haber nacido en determinado lugar, identificamos los ciudadanos por un pasaporte. Esto no significa que debamos renunciar a nuestros orígenes espaciales. Provenimos de las galaxias. Somos hijos de las estrellas. Todos los seres humanos del planeta disponen de polvo cósmico en sus cuerpos y de una gran sabiduría impresa en el ADN. Los seres humanos somos todos iguales y, a su vez, somos completamente distintos unos de otros. Esta es la maravilla. Disculpas, me extenderé en otro momento. Tal vez hay personas que detectan una contradicción y, por lo tanto, una incoherencia en mi mensaje, pero no la hay. No hay error. Somos iguales y somos diferentes. Prometo ampliar este asunto en otra ocasión. Lo aplazo, para no perder el hilo de la sociedad mejorada que proponemos desde el Éxodo, el viaje a este maravilloso lugar que en modo alguno puede bautizarse como utopía, en el sentido de imposible. No se trata de un amor platónico, tampoco de una fantasía infantil, aunque tiene mucho de inocencia, de simplicidad y sinceridad, de confianza en vez de miedo y mentira. Hagamos un poco de inventario. Reflexionemos juntos por unos momentos. El sistema, ¿nos permite ser diferentes? El sistema, ¿respeta la igualdad de todos los seres humanos? A ambas preguntas respondo con un rotundo no. Y me extiendo al respecto. Los ciudadanos pueden pensar y criticar su propia cultura desde una óptica constructiva para mejorarla. ¿El sistema prohíbe pensar ciertas cosas porque podrían debilitarlo? ¿Se obliga a pensar de determinada manera para evitar la libertad intelectual creativa? ¿Se censura al artista, ya sea un guionista, o un pintor, o un cantante que provoca con su obra? ¿Cuántas obras cuestionando al sistema has visto o leído o escuchado? Muchas menos de las que existen. Se marginan ideas, se censuran propuestas, se persiguen algunas iniciativas que favorecen la autonomía y se prohíben aquellos proyectos que garantizan la independencia. El sistema requiere sumisión, servilismo, dependencia, el acatamiento y la obediencia que se venera desde la música o la televisión. El proceso de socialización debería dotar a los ciudadanos de un mayor abanico de posibilidades en relación a la forma de ser y estar en el mundo, para que la evolución humana siga en progreso. No solamente evolucionen los avances tecnológicos. ¿Estamos de acuerdo en esto? El sistema no permite una identidad cultural que logre realizar operaciones mentales complejas, mucho menos que se descubra el potencial energético y la totalidad del individuo. En realidad, todo es tan fácil y sencillo que no resulta la acción que fluye por las innumerables trabas. Las trabas que evitan la vibración son justamente los actos que delimitan el conjunto de todos aquellos saberes, principios, ideales y actividades para el desarrollo humano, lo que suelo denominar como la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Las trabas que favorecen la esclavitud son precisamente el conjunto de acciones que marcan los aprendizajes, los valores, las ideas políticas y las creencias religiosas que, en su mayoría de actividades, van en la dirección de propagar la pasividad de la somnolencia, impulsando el aturdimiento y la robotización, desde la intoxicación que permite doblegar y someter, subyugar y adoctrinar desde diferentes ámbitos, como la cultura. El sistema guía el comportamiento colectivo de los ciudadanos. Se trata de eliminar las aspiraciones y evitar los idealismos filosóficos que puedan tener repercusiones. Se quiere amarrar las habilidades con cadenas o decretos para que no sean formales y habituales. Se trata de reducir la acción personal para que las personas no consigan relacionarse con armonía entre ellas, aunando esfuerzos desde la sinergia, frecuentando la energía. Se establece un proceso, un mecanismo, es decir, un sistema. El sistema del sistema, me doy a entender. El sistema del sistema por medio del cual se interactúa, forzando un todo con oficial y legal. Un orden convenientemente diseñado que habla de castigos y penalidades para quienes osen salirse de la línea de formación que los lleva al matadero, a la cámara de gas. Pero cuidado, cuando eres capaz de asimilar el acontecer cotidiano en contraposición con el propio criterio, entonces, en vez de aceptar la obediencia ciega, lo descubres. Descubres que las órdenes dictadas son incoherentes. Descubres que los conocimientos facilitados son erróneos. Descubres que la mayoría de las creencias son absurdas y los valores promocionados resulta que contradicen la ética y la moral. Te das cuenta que el arte está castrado. Te das cuenta que las leyes están hechas para que las cumplan solamente los tontos y los débiles. Te das cuenta que la educación es la propaganda del sistema y todas las habilidades y destrezas individuales se almacenan en el desván, donde crían polvo y telarañas, y los juguetes cósmicos con los que divertirnos se esconden y se aíslan, y los abuelos ya no cuentan aquello que los ancianos sabían. Los hábitos adquiridos por los ciudadanos no son el abanico de posibilidades de los seres humanos. Esto conlleva la ausencia de oportunidades, por la ausencia de amor, de parte de la élite que organiza el sistema, que lo organiza únicamente para beneficiarse de sus ventajas incuestionables. Las ventajas son la limitación del potencial ciudadano, por si no queda claro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que garantizan a una sociedad o un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos. Detengámonos aquí. ¿Qué se transmite a través de la ONU? Por cierto, hay un músico que compone rock aware que dispone de una magnífica canción que se titula No, no, no, y que se refiere a la Organización de Naciones Unidas. Dicho esto, seguimos. Me parecía importante, para quien no conoce a Old Sasha, al cual me vincula una especial unión muy significativa. En mi opinión, y por simplificar, la cultura está en manos de las mujeres. Es decir, la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Los críos pasan el mayor tiempo siempre rodeados de mujeres. La madre del niño es la expresión de la sociedad y la tierra. Es su alimento mucho después de despegarse del pecho. Ellas transmiten la vocación por la vida. Ya ejercen su influencia durante los meses de embarazo, pero luego transmiten un flujo de información que los hijos absorben como esponjas. Los padres suelen ser un elemento externo al que se admira, pero algo inalcanzable, mientras que el abrazo y el beso de mamá no falta. Aunque es cierto que cada vez más se alternan los papeles y no es extraño ver a un padre que se ha retirado del mundo laboral para darle prioridad al hogar y la familia. La etapa infantil está estrechamente relacionada con las sensaciones y los primeros pensamientos que suelen ser prestados, tomados del exterior. Los sentimientos son todavía detectables, igual que las necesidades y los ideales. Pero los valores, el comportamiento, se asienta durante esos primeros años en que se comparte con un reducido grupo de personas. El alma no vibra con suficiente fuerza, porque no se la activa. Y no se la activa cuando no se sabe que existe. Hay que presentarla, darle su lugar, la oportunidad de vibrar a temprana edad. Y a menos que tu madre o alguien del entorno inmediato te explique la diferencia entre disponer de un cuerpo con alma o ser un alma que ocupa un cuerpo mortal en la tierra, la energía de tu ser pasa a un segundo plano y el alma tiende a marchitarse, se va arrugando, consumiendo, se oxida a falta de usarse. Es la madre, el vecindario, la época en que se vive, las circunstancias del país, lo que conforman la identidad personal, o es el descubrimiento de la propia identidad, es decir, del comprender y asimilar los rasgos propios del espíritu y la energía, lo que dota al individuo de identidad. ¿Qué opinas tú? Hay que posicionarse en este aspecto. ¿Es la madre, el vecindario, la época que se vive, las circunstancias del país, lo que contribuye a forjar el carácter del ciudadano? ¿O es el abrazo de la energía, es decir, el comprender y asimilar las oportunidades del potencial humano, lo que ayuda a alcanzar la mejor versión de uno mismo y, por ende, la mejor versión de nuestra sociedad? Dime tú, si quieres avanzar en el viaje, debes fijar rumbo, al que apunto desde el programa de Humanidades, que es la quinta dimensión, el éxodo a la isla paradisíaca. La presencia de la madre, la influencia del vecindario, la vivencia de la época y las circunstancias del país se enfatizan, hasta dibujar el ego, la máscara, la armadura, el disfraz de las apariencias que suelen traicionar la esencia genuina. Por eso acostumbro a mencionar el abrazo íntimo y la conciliación, es decir, el segundo nacimiento. ¿Por qué la serpiente muda la piel? Supongo lo sabes. Pero si tú no sabes el motivo por el que la serpiente muda la piel, sepas que también abordaré este asunto en otro episodio. Continúo. Sin duda hay algo que está en nosotros y que es más grande que nosotros y que explica lo que nosotros todavía no entendemos. Porque no sabemos que todo es una y la misma sola cosa. Energía. Energía que está dentro de nosotros. Energía que nos rodea. Energía que es la parte fundamental del universo, el cosmos en nosotros. La energía define nuestros cuerpos, que se materializan como se materializan las ideas, que se convierten en proyectos y acontecimientos. Pero la forma en que tratamos a los demás en nuestros días no viene marcada por la energía, viene marcada por el poder, por los miedos y las mentiras, por las ganancias económicas y el reconocimiento público, por la autoridad distorsionada y la reputación malentendida. ¿Los ciudadanos de hoy son reflejo de su mejor versión? ¿Son los hombres y las mujeres la máxima expresión de su esencia? ¿Una manifestación de su totalidad? Una evidencia de su plenitud. Levanta la voz. Escúchate tú. Escucha tu propio sentir. Es la opinión personal lo que debe prevalecer y afectar al entorno, la comunidad, la sociedad, el mundo. ¿Por qué la población mundial respeta a un sistema que no le respeta esta condición intrínseca? Que tiene que ver con el crecimiento espiritual y la posibilidad de desplegar toda la humanidad del ciudadano, el individuo, el alma que se conecta a la vida del mundo. Si el respeto es la capacidad de reconocer, apreciar y valorar al otro, ¿por qué el sistema que rige nuestras vidas desprecia al ser humano y sus atributos más válidos? ¿Por qué son silenciados con mano de hierro y multa de espanto, acallando las fuerzas naturales de las personas? El amor del que tanto se habla me resulta curioso. Tantas personas buscando su alma gemela cuando son incapaces de encontrar su propia alma. El amor del que se suele hablar jamás es el amor como potencia humana, pues se confunde permanentemente con el deseo y la atracción y el placer sexual. Por eso el amor de pareja es ocasional, no duran los romances, los matrimonios se divorcian. ¿Cuál es la mayor duración del tiempo en una relación de amor? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Los amigos? Hay amistades que duran toda la vida, La fraternidad es la mayor expresión de amor puro. La sociedad mejorada parte de la honestidad, completa y valiente, sin avergonzarse, con absoluto amor propio y generosidad por el amor al resto de las personas. Un amor sin limitación de ninguna clase. Pero el sistema, que es un perfecto mentiroso, un gran intruso, y es fácil comprobar los numerosos engaños oficiales y la gran cantidad de fraudes en la historia de nuestra raza, asegura que el principal valor cultural es el patrimonio. Los edificios que representan símbolos como el Taj Mahal, protegido por la UNESCO, en cuya construcción trabajaron más de 20.000 obreros, esclavos, flacos y mal alimentados, para satisfacer el capricho de un emperador arrogante que se dice, una vez finalizado el mausoleo, mandó cortar las manos y quemar todos los ojos de los arquitectos que intervinieron en la construcción, para que así nunca más se repitiera un colosal obra de arte similar. ¿Esto merece un elogio y un premio de la UNESCO? Para el sistema, el valor social no es antropológico, es arquitectónico. Tampoco es espiritual, es financiero. Se utilizan estos factores como recurso que genera identidad y prestigio, pero que en absoluto fortalece a nuestra raza, ni siquiera a un solo pueblo del planeta, porque la élite, que pugna constante por grados de poder, nunca podrían denominarse pueblo, entendido por un grupo de personas que conviven saludablemente. Se ensalza el valor histórico como lo único apreciable, porque el espíritu humano es invisible, pero no intangible, aunque se prefiere aquello que se puede ver, admirar, tocar, destruir y restaurar, con los negocios colaterales que se derivan de lo material, de las materias primas, de su compra y su venta. El valor histórico nos distancia de la sociedad mejorada y su propósito y función. Es una cualidad que confiere a las cosas valor económico y prestigio para el lugar donde se asientan los monumentos. Pero los hechos que protagonizan las personas pasan desapercibidos. El valor de los principios son una apuesta de las personas que confían en una serie de actitudes que derivan en conductas que proponen ejemplos viables para garantizar la armonía entre los seres humanos. Cuando una persona establece pautas para las relaciones de respeto con el prójimo y la naturaleza, comienza a vibrar la sociedad mejorada. Así mismo es. Ahora pregunto, ¿se puede seguir con más autoritarismo e hipocresía institucional? ¿Vamos a permitir que siga el control y la explotación, además de las mentiras oficiales? Si permitimos a diario la manipulación y la esclavitud del ciudadano, ¿hay espacio para la vibración del alma? El mayor engaño, que es voluntario, corregible, y por esta razón he hablado en los anteriores episodios de reinventarlo todo, diseñando el ahora mismo para lograr la mutación global que salva al planeta y a nuestra raza, es porque demasiadas personas se engañan aceptando que nada queda por hacer, cuando se puede recurrir al viaje interior para volver a empezar y, a partir de la creación particular que se refleja, resonar en sociedad. Demasiadas personas caen en su propia trampa al asegurar que todo está perdido. ¿Te interesan las soluciones? ¿Aceptas protagonizar desafíos? Entonces, Éxodo el programa de humanidades, la espiritualidad creativa para la innovación social, práctica y efectiva, sin duda, resultará agradable. Sobre todo porque es viable, es para ti. Solo inicia el apasionante trayecto al fondo de tu alma, a los tesoros ancestrales, a tus atributos cósmicos, para de ahí trasladarnos juntos a la quinta dimensión. Realicemos juntos el éxodo a la frecuencia de vibración que logra la sociedad mejorada. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Alexandro Energis y estoy aquí para aclararte todas las dudas. La verdad es el camino para la única posibilidad del mundo auténtico. Nunca puede ser auténtico si no abarca toda su potencialidad. Jamás será verdadero a menos que incluya la totalidad de sus partes. Esta posibilidad no dispone de una única forma o camino hasta la meta. Son muchas maneras diferentes a la vez, que sin embargo guardan una sincronía y una armonía entre todas, y terminan fundiéndose en una misma. No se trata de algo cerrado, como un círculo, por muy perfecto que pueda parecer. La verdad que liberas está en permanente movimiento, en constante evolución y expansión, hacia la perfección, que nunca llega, porque no existe la perfección. También la imposibilidad de la perfección es una verdad. Si todo está en movimiento y todo puede mejorarse, la perfección sería un punto final, algo que cerraría la evolución. No tiene un método concreto, ni una manera determinada o una fórmula fija. La verdad es un sentir íntimo de convicción particular que cada ser humano construye en su seno interno, mediante la intuición y la percepción que confieren a la experiencia asombrosa, la certeza suficiente de saberse estar en lo cierto, vivo y en conexión con la energía. En mi opinión, se hace imprescindible la inocencia para que la vitalidad de la vivencia sea completa y total. No hay mayor soberanía que aquella certeza que viene legitimada por la propia experiencia directa, que proporciona la perla de sabiduría ancestral. El conocimiento es una construcción mental. Se recibe de manera pasiva. El saber innato se descubre activamente en función de la acción verdadera. Me refiero a la entrega honesta y valiente durante el acontecer de la vida, más allá de los cinco sentidos, con la comunicación y el diálogo desde la apertura de nuestra alma, en comunión con el entorno, consciente de la responsabilidad, consciente del respeto a la posibilidad, con amor hacia la oportunidad. Personas, animales, vegetales, minerales, valles y montañas, el mar y el cielo, y las estrellas, y los rayos del sol, y los astros, y los meteoros. Toda esta energía somos nosotros. Tú, yo, la sientes como verdadera. La verdad no es algo que podamos adaptar a nuestros intereses y deseos. No podemos ajustarla para que sea mucho más favorable y manejable y viable para los planes, excepto para los sujetos al sistema, quienes tienden a fundamentar cualquier conversación y acontecimiento en torno a la celebración del mecanismo económico, igual que títeres, como lo que son, bufones de la jefatura negativa. La verdad debería servir para organizar el mundo. Sin embargo, prevalecen las mentiras y los engaños y los disfraces grotescos, por exigencias del guión de la élite que inventa el sistema. Un sistema que devora a la raza humana y asesina al planeta. Camina, avanza hasta alcanzar la parte de atrás del horizonte. Todo sería distinto si las personas nos volteáramos hacia adentro. Igual que el buzo que se sitúa en la punta de la barcaza y se deja caer con cuidado hacia atrás para que el mar lo ame, permitiendo que descubra la belleza de sus tesoros que bajo la superficie se ocultan. Ahí están, aguardando a todos y a todas. Si te dejas caer en tu profundidad, para abrazarte a ti, a tu esencia, tu alma, dejándote el disfraz del ego, de la careta del miedo. Cada uno de nosotros nos reunimos con la energía y, por ende, nos unimos al conjunto de la humanidad. Así como a nuestra casa, el planeta que ocupamos, el único del que disponemos. La Tierra es única, nuestra. Eres tú y soy yo. Nosotros. Todas las vivencias son esencialmente subjetivas, aunque se puedan encontrar razones y criterios similares para considerar que la experiencia de una persona puede ser similar o equivalente a la experiencia de otra persona. No existe manera de saber si en realidad se trata justamente de la misma experiencia, salvo en el sentir de la energía vital que unifica las almas, para conectarlas al todo, para ser el todo, todo el rato. El exacto saber enlaza las almas en una danza de comunión sincopada. Aunque parezca algo indefinido o poco preciso, el concepto es fértil y contiene bendiciones, siempre que no se atiendan únicamente las palabras. Por favor, presta atención a los espacios en blanco, lee entre líneas, deja que fluya la inspiración de la energía en ti, aléjate de la mente, no pienses, no sientas la cabeza, ninguna razón, solo vibración. La verdad es una tendencia que se dirige hacia la conciencia, que desvela el horizonte abierto, que nos permite trascender a una vitalidad superior a la rutina cotidiana. Nos referimos a un proceso de acercamiento a la sabiduría cósmica que certifica la correspondencia con el espíritu universal, que todo lo abarca y todo lo es. Tú, yo, universo. Las cosas que se dicen o se escriben, aunque sean coherentes y reales en su afirmación, cuidado, porque no son la verdad. Por ejemplo, si digo y señalo que todos los tiburones comen helado y todos los que comen helado ven televisión, y entonces añado, los tiburones ven televisión. Según el lenguaje, es una certeza indiscutible, pero no es la verdad. Porque se trata de una conjetura de la suma de 2 más 2 para obtener 4. La verdad no es matemática. A menudo no tiene explicación humana. Intentar razonarla objetivamente para pesarla y medirla tiene que ver con la mente y el ego, nunca con el alma. La energía del alma sintoniza con la verdad, porque la verdad es energía. A pesar de que el contenido de la frase, como discurso, sugiere una tesis cierta, es claramente una falsedad. Esto es lo que precisamente sucede en nuestro mundo contemporáneo. El sistema se erige en una forma que parece ser la mejor. ¡Parece! Determina tú si lo es. En mi caso, si lo fuera, si yo lo considerara el sistema algo natural y favorable, sin duda no estaría aquí, al frente del programa. La democracia o la justicia, sobre todo el mecanismo económico, se presentan como una buena estructura sólida, pero demuestran ser la causa primordial de los problemas de nuestra civilización. El dinero es una trampa, nace de la nada, pero pagamos un interés. Ahí empieza la telaraña que nos atrapa como moscas. Es un bien escaso que controlan unos pocos. Su existencia parte de la desigualdad, del abuso, de la autoridad y el poder. Y todo sucede porque la jefatura negativa se las ingenia para dar como veraz la incongruencia que argumenta. Me refiero a que las instituciones documentan la falsedad y la mentira con evidencias engañosas y trucos de magia que adornan con efectos especiales, espectaculares, que son cortinas de humo que distraen sin que la población cuestione, entretenida en los pasatiempos frívolos de baja vibración, que asfixian el alma y ensalzan el ego. Se trata a las personas con grandes cantidades de trabajo laboral, a los estudiantes con tareas y deberes para mañana. Un tiempo que se roba, se limita el potencial cósmico de los ciudadanos, mientras se los cansa físicamente y mentalmente, se los agota. Sí, y así carecen de ganas para la introspección, para la investigación y el descubrimiento de los tesoros propios. La forma lógica de presentar un discurso no lo hace más verdadero, pero algunos ciudadanos todavía se creen las barbaridades y aceptan como válidas la gran cantidad de estupideces y errores históricos que nos cuentan la ciencia y la educación académica. Esta sí es una verdad moderna, actual, irrefutable. No hace falta ser un ente excepcional para entender lo que sucede en nuestros días. Basta con ser intuitivo y prestar atención a lo irracional para correr la cortina, mirar detrás del mueble, levantar el telón y avanzar hasta detrás de las poleas, para bajar por las escaleras hasta el desván y encontrar allí escondido el espejo sucio que limpiar con el pañuelo de nuestra inocencia. La verdad es cumplimiento de amor en libertad. Es la ejecución de oportunidades, concretamente la obra que se gesta desde la potencia individual de cada alma, en comunión con el cosmos. Dicha obra está unida al proceso de ejercer el libre albedrío y la facultad de amar, que todo transforma en verdad. Esta es la realización personal, en sí misma, una obra de arte. Todos los hombres y las mujeres somos artistas. La verdad debe ser nuestra vocación. ¿Lo es? La mía sí. ¿Lo es la tuya, la verdad, una vocación? La forma de pensamiento dominante durante el Renacimiento se conoce como humanismo, un movimiento inspirado en la antigüedad griega que consideraba al hombre como un ser libre y encaminado al bien. Su influencia se manifestó en la literatura, la pintura, el pensamiento político, la teología y la educación. El poeta Francesco Petrarca ha sido considerado como el padre del humanismo. Dedicó gran parte de su vida al estudio del mundo antiguo y algunas de sus obras impactaron en todas las artes. Por su parte, Dante Alighieri, en su Divina Comedia, retrató y criticó a la sociedad de su época. Y finalmente, Giovanni Boccaccio, en su Decamerón, recogió cuentos donde se expresaba buena parte del gusto por la vida y por la sensualidad. El movimiento se vio fortalecido con la presencia de los estudiosos bizantinos y la creación de la Academia Platónica en Florencia. Uno de los más importantes difusores del humanismo fue Erasmo de Rotterdam, cuyo pensamiento influyó en casi toda Europa, y aún la escritura de Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote de la Mancha. Tomás Moro fue otro de estos pensadores cuya obra, La Utopía, criticaba los valores de su época. Y claro, no hay que olvidar a William Shakespeare, a quien debemos una galería de maravillosas y muy humanas creaciones como Hamlet y Romeo y Julieta. Y dentro del pensamiento político sobresale sin duda El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, obra que fue lectura obligada para muchos gobernantes. Hemos mencionado en los anteriores episodios tres de los principios humanistas fundamentales: la conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general, que se enmarcan en la propuesta de la sociedad mejorada, la reunión de ciudadanos que se logra mediante la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos. Lo digo para el oyente que se acaba de incorporar al éxodo al centro del alma humana. El movimiento de innovación ciudadana es el resultado de la evolución altruista. El altruismo, entendido como la cooperación y la sinergia, que va más allá del servicio o la ayuda a los demás. Hablamos de actitudes internas que se reflejan en las conductas constructivas que suceden durante la vida, en el mundo que juntos construimos con cada decisión, a cada paso, con alegría compartida. Nuestra convicción es la opción de convivir con responsabilidad y respeto por la naturaleza, además de cualquier expresión de vida, vida humana, vida animal, vida vegetal, vida mineral. La vida es energía y la energía es cosmos, universo, Dios para muchas personas. Relacionarnos con la posibilidad de existir plenamente con la totalidad de nuestro ser genuino resulta la gratificante experiencia que da comienzo con la empatía. Empatía con nosotros mismos y el resto de la raza humana. Empatía con el alma, con la energía, me explico. Todo es una y la misma sola cosa, energía repartida por infinidad de rincones y cuerpos, grandes y pequeños, visibles e invisibles al ojo humano. Regalar ventajas a la comunidad, extirpando el egoísmo y la codicia, y cualquier forma de agresión y violencia, significa la vibración del alma, la alternativa al sistema, una opción más saludable por la que apostamos desde aquí. Se trata de actuar, accionarnos desde el alma despierta, en vez de continuar con la pasividad del autómata que aguarda a que se le apriete el botón. Se trata no solo de dedicarnos a los demás y al bienestar del planeta, sobre todo, equivale a transformar la realidad, ejerciendo una ligera presión en la oportunidad de obrar con hábitos saludables, suprimiendo los deseos y las emociones, potenciando el sentir que cubre la necesidad básica que para los seres humanos, después del agua y el alimento, y el aire para respirar y el descanso para continuar, se centra en la satisfacción de vivir con intensidad, con la relevancia puesta en los actos que parten de los dones y los talentos. Hablo de ejercer nuestro libre albedrío, nuestra innata voluntad, el intrínseco amor que alberga nuestros corazones, siguiendo los latidos de la verdad y la belleza. Hablo de ser, nunca del tener y acumular cosas. Me refiero al sentir la vida palpitando bajo la piel, que se manifiesta con acciones extraordinarias, que parten de la alegría y la solidaridad, la reunión de los esfuerzos que no esperan una compensación de reconocimiento público o de valor económico o del aplauso del prójimo. Disfrutar del acto que alimenta un mundo mejor, una vida de calidad, son temperamentos que hablan de salud y armonía. Una persona altruista es un ciudadano cósmico. Se caracteriza por la tendencia natural de apoyar a otras personas, estimulando la generación cósmica que, más allá del sacrificio o el esfuerzo, busca el bienestar de la comunidad, porque está en la frecuencia de la conciencia de unidad y la fraternidad, y simplemente goza la experiencia vital, descubriendo sorpresas agradables durante el sendero invisible que se hace visible con cada etapa que se avanza, participando de la innovación que se consolida, la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, de manera lineal, sin jerarquías o instituciones, sin presiones y nociones escondidas. El altruismo es una actitud humana, un sentir íntimo de comunión entre las almas, lazos de energía flotando en el ambiente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo podría ser en realidad la vida y el mundo si la población mundial activara sus almas, empezara a vibrar? ¡Uf! ¡Alucino! ¡Sería genial! ¡Es posible! ¡Es probable! Tal vez suceda, quizás ya está dándose este milagro en diversas partes del planeta. Que los comportamientos de los hombres y las mujeres sean en favor del conjunto de la raza humana y la Tierra, sin buscar recompensa, sin tener la expectativa de recibir algo, sin esperar nada a cambio, por el simple gozo de realizar aquellas actividades que sabemos son adecuadas y que entendemos que son más apropiadas que muchas de las cosas que se hacen en nuestra época. Uf, ya lo he dicho, me tiembla el estómago solo de pensarlo. Igual como cuando sentí las mariposas en mi estómago ante la primera chica de la que me enamoré. Me ponía muy, muy, muy nervioso. Horas antes de nuestra cita, estaba completamente emocionado, igual como lo estoy ahora, ante la oportunidad de la sociedad mejorada. Hay una alternativa al sistema artificial y perjudicial que opera en nuestros días, impulsado desde las instituciones y las administraciones públicas. Existen otras formas de ser y estar en el mundo. Formas que no dañan y, sin embargo, afectan favorablemente a la vida de los ciudadanos, actores protagonistas de la historia humana. Nuestro estado natural es la bondad y la compasión, el amor incondicional y altruista. ¿Estamos de acuerdo? El estado artificial de egoísmo y vanidad, violencia y odio son cuestiones aprendidas a manos del sistema, un sistema que castiga al delincuente, gracias a una policía que arresta y un juez que condena y un carcelero que retiene al delincuente en su celda, y la población vive tranquila porque el Estado y la religión los protege con un orden que castiga al delincuente. Cierto, pero este sistema solo funciona para castigar. Demuestra que las leyes funcionan y son imprescindibles los ministerios de defensa con militares que atacan, que hieren a los civiles de otros países. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Parece que algo no está bien y ya está andando muy mal. Claro, claro que no está bien. Mientras únicamente se castiga al delincuente, que quizás está robando el pan para alimentarse y evitar morir, ¿por qué se hace delincuente el ciudadano? ¿Será porque el gobierno no le permite la opción de vivir con dignidad? ¿O será que el sistema no se interesa en averiguar y corregir las causas que convierten a un ciudadano en delincuente? ¿O será que el gobierno permite que un grupo reducido disponga del recurso, del dinero, de su fabricación y existencia, del flujo de su permanencia en las calles, asumiendo el pago de sus intereses en vez de la propia fabricación y el obsequio al desvalido e incapacitado, a quien obliga a abandonar la casa si no paga la hipoteca e insiste para que pague los agujeros económicos de que el mismo grupo reducido y privado que ha ocasionado por su mala gestión o su buena gestión en cuanto a avaricia y usura el caos de la crisis económica. Es decir, parece muy honorable la persona que vive en la selva protegiendo a los elefantes porque los nativos los matan para vender sus colmillos de marfil. Pero ¿por qué matan a los elefantes? Quizá no les queda más remedio, porque no tienen manera de ganarse la vida y los hijos tienen que alimentarse. El país pobre es asfixiado por la deuda contraída con el Banco Mundial, que los penaliza todavía con mayores intereses abusivos por la demora. A menudo, cuando amplías la visión y observas el bosque completo en vez de solo un árbol, te das cuenta que las cosas suceden a falta de implementar en la vida y el mundo los cuatro simples principios más básicos. El sistema actúa en el recién nacido, desde el mismo instante que llega a la cuna. A partir de ese momento, todo es un adoctrinamiento permanente, que da lugar con la colaboración de los padres y las madres y el resto de familiares, que se acentúa con el ingreso a las escuelas, la presión de los profesores por agilizar la mente, silenciando el corazón, aprendiendo mentiras en los libros de texto y sometiendo a la tiranía de los exámenes que cuestionan la memoria, en vez de la indagación personal que proporciona conocimiento directo, específico, placentero, porque el niño descubre por sí mismo en vez de acatar un dato que se impone como la verdad. Hace falta curiosidad entre los adultos, menos seriedad y más juego y diversión. Pero sobre todo, la inocencia del niño, que no es la ingenuidad del ciudadano, que no sabe cómo funcionan las cosas. Son matices diferentes de una palabra que el sistema asegura son sinónimos. Así confunden, deliberadamente, y la mayoría de personas cree, porque se ha enseñado desde la cuna, a obedecer a la autoridad. Cree que obedecer es la manera normal de proceder. ¿Son altruistas las instituciones? Ninguna que conozca mantiene un comportamiento que suponga el beneficio para los ciudadanos y la sociedad. Y está nuestro correo electrónico abierto para recibir las quejas o las pruebas que me contradigan a esta o a cualquier otra afirmación. En mi opinión, no hay una ayuda verdadera que parte del Estado y la religión, que son claras herramientas del sistema. Más bien existen siniestros procedimientos para limitar la libertad individual. Pero todas y cada una de las instituciones se componen de personas que las hacen funcionar. Entonces, hay esperanza de que la maquinaria que arrolla las almas reduzca la marcha progresivamente, hasta detenerse, por fin. El planteamiento es muy simple. Si el acto del empleado o funcionario o figura emblemática de la institución no radica en el objetivo del beneficio o el socorro al necesitado, si no se esconden detrás de la expresión «es nuestra política» o «es lo que dice el Papa o el presidente o lo que señalan los estatutos» y así se cobijan detrás de su armadura. Si no hay excusas del tipo «mi puesto no me lo permite», si organigrama y constituciones están por encima de las personas, de su bienestar y alegría, ¿qué clase de vida y mundo crean a diario las instituciones? Si puedes mejorar la situación de otra persona, pero no lo haces porque no es legal, o no lo permite tu lugar de trabajo, o resulta que ha prescrito el asunto, o está fuera de plazo, o mil cuestiones absurdas de burocracia administrativa. Si juegas en favor de la institución y el sistema, no solo no eres altruista, eres perjudicial y dañino para el resto de la ciudadanía planetaria. Asume tu responsabilidad. Sigues siendo cómplice del sistema. Si todavía puedes dormir en las noches, lo haces, seguramente, por una única razón. Eres insensible al dolor humano, al daño que causan tus actos, porque careces de conciencia de unidad y la fraternidad no es tu prioridad. A mí me apasiona dedicarle tiempo a los demás, rescatarlos de problemas y enseñarles a que no vuelvan a darse pues tales circunstancias, para que no vuelvan a ahogarse en un vaso de agua. Lo disfruto de verdad. Incluso podría señalarse mi actividad como un acto egoísta, porque lo hago pues para disfrutarlo. Me siento bien al resolver y promover el bien y la alegría. Es realmente una acusación que asumo. Soy egoísta porque lo hago, en verdad, por el placer que gano. Y pues este es el punto, amigos oyentes, que hasta lo bueno, según el sistema y su enfoque del ego y la mente que razona, te convierte en delincuente. Soy malvado por mi amor propio y el anhelo de darme placer. Este es el quid de la cuestión, la alegría compartida. En el caso que comento, ambos ganamos. Se trata de ayuda recíproca. Se trata de beneficio mutuo. Este es el cuarto principio humanista: hacer el bien y disfrutar haciéndolo. El resultado es ventajoso para ambas partes. Se trata de la común satisfacción y un completo enriquecimiento para ambas partes en igualdad. Mi recompensa es cerrar una situación desagradable que alguien sufre. No es necesario que sea un amigo o un familiar. A menudo, si es un desconocido o un forastero del lugar, la sensación es todavía mayor, más placentera. Soy un ser sensible, generoso, detallista, con una gran capacidad de saber ponerme en el lugar del otro. Me encanta ayudar a los más frágiles y necesitados, que no significa darles una limosna. No tengo dinero para irlo regalando. Pero si algo aprendí durante mi etapa de la cooperación internacional, es que hace 50 años que existe este movimiento de las ONGs. Y sin embargo, las mismas circunstancias están, porque se trata de un negocio encubierto. Una fuente de empleo para los hijos predilectos de las familias adineradas. En conclusión, regalan peces, pero no enseñan a pescar, con lo que la población necesitada sigue necesitando su autonomía, por lo que sigue marginada, porque ahora es dependiente del pez para alimentarse y debe esperar a que se lo regalen. ¿Me explico? No se enseña a sustentarse uno por sí mismo. No se favorece la independencia, porque entonces la misma cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales morirían. Es fácil de entender. Se crea apego y dependencia con el intermediario de la solución, y esto no resuelve nada, cuando supuestamente se crearon para resolver, solucionar, evitar y erradicar ciertas situaciones anómalas e inhumanas. El resultado de mi informe y quien habla estuvo en la terna de candidatos para el puesto de responsable de la Cruz Roja en Nicaragua, quien rechazó el salario de 2.000 euros de Naciones Unidas porque entendió que un voluntario es voluntario. No accede al puesto para conseguir un salario, sobre todo si el salario es 5 veces mayor del lugar donde vas a ir a ayudar. Decía que las ONGs, según mi experiencia personal y vivencia directa, fallan, son un fraude respecto al origen de su creación y función social. Hoy son empresas, herramientas politizadas, oasis de gestión administrativa encubierta que respaldan planes. Y por si hay alguna duda o escepticismo de parte de los oyentes, breves datos, muy simples, de contrastar. Se construyen hospitales, pero luego no hay profesionales instruidos que los atiendan. Tampoco el suministro de medicamentos para los enfermos. Otro caso más absurdo todavía. Se regalan computadoras e impresoras, pero vienen sin los programas de software y nadie les enseña a conseguirlos y usarlos. Y para hacerlo más evidente, no existe la posibilidad de suministro del tóner, porque su vida es muy corta. ¿Y entonces? ¿Cuántas maratones se realizan en televisión? ¿Cuánto del dinero recaudado llega a las víctimas? Tras el huracán de Haití, las pocas donaciones que llegaron estaban encerradas en el almacén y el agua potable, por ejemplo, la iban a buscar las jovencitas que la obtenían a cambio de favores sexuales. Todos los implicados están favoreciendo la alegría compartida o están ejerciendo un abuso de poder y una explotación en la población vulnerable. Hay demasiada hipocresía por todos lados. ¿Por qué la mayoría se la traga sin atragantarse? No lo entiendo. A mí me dan ganas de vomitar. Proteger a los niños. Rescatar a las adolescentes obligadas a prostituirse. Impulsar el amor en cada acto. Cuidando de las plantas y los montes, sin tirar la botella de plástico al suelo o la lata de bebida. Porque en mi opinión, todas estas acciones cotidianas equivalen a una agresión. ¿Opinas lo mismo? Promover la paz es actuar desde la conciencia de unidad y la fraternidad, centrada en el bien común y una alegría que se comparte. ¿Tú qué dices? Es en el idioma francés donde se encuentra el origen etimológico del término altruismo. El mismo país que nos habló de igualdad, fraternidad y libertad. Me gusta saber hablar francés. El término amateur, que rápidamente se suele traducir como principiante, en verdad significa amante, amateur, amante, que ama lo que hace. Que lo hace porque lo ama, no para ganar nada o conseguir algo. El sistema no siente el amor por los seres humanos. Los gobiernos no representan la expresión del amor hacia su pueblo. Las instituciones no permiten muestras de amor hacia los ciudadanos. Sistema, gobiernos, instituciones realizan lo opuesto a los principios humanistas fundamentales. Están sujetos a un procedimiento constante que eleva la autoridad arbitraria hasta cuotas de explotación y abuso, siendo la esclavitud encubierta la forma de vivir en el mundo que han fabricado. Para él, desmedidamente, interés y confort del grupo reducido, la élite, que denomino como jefatura negativa. Entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Tú también puedes dedicarle tiempo a los demás, seguro. Y seguro que descubres un inusitado placer repentino, sorprendiéndote de la gran cantidad de cosas que realmente puedes hacer y por qué no las haces. Empieza a compartir tu energía más a menudo. Despliega tus dones y talentos sin mirar al policía, al jefe, al juez del barrio que levanta los prejuicios. A quien te envidia o dice que te odia, el odio sigue siendo una expresión de afecto. Se trata de un amor mal dirigido, pero es un sentimiento. Lo peligroso y desagradable es lo contrario al amor. ¿Sabes tú qué es lo contrario? ¿Lo opuesto? ¿Lo que está del otro extremo del amor? Exacto. La indiferencia. La indiferencia por el sentir del otro, de su pueblo, de la raza humana. Es lo que siente la jefatura negativa, los gobiernos de los países, las organizaciones internacionales. Son todos indiferentes, insensibles. La recompensa es el saber haber cumplido con un acto digno de piedad o caridad. El reconocimiento proviene de tu alma, que libera mayor cantidad de energía en forma de bondad y altruismo. Sonríe, muéstrate alegre y florecerá tu alegría en forma de una agradable simpatía. Alegría impulsada desde el alma activada, que puede desempeñarse en las empresas, en los departamentos del gobierno, en las oficinas de las multinacionales y en las mesas de junta de organismos internacionales. Ayudar al que los solicita, sin salir corriendo, sin encontrar mil excusas para no socorrerlo. Empezar a cooperar, aunar esfuerzos con el otro, significa proteger el amor incondicional entre los seres humanos. Así cuidamos de que la sinergia se expanda y la sociedad que se mejora a sí misma se levante. Se intercambia amor, conciencia, alegría, fraternidad, altruismo y solidaridad. Es la tendencia que hace falta, la actitud vital que conecta personas tranquilas y bondadosas, la conducta vital que enlaza a las almas comprometidas con el bienestar general. Observa detenidamente a los niños. Visita un parque. Siéntate en una plaza donde se reúnen las madres con sus hijos para que jueguen. Me encanta hacerlo. Cuando años atrás estaba con esa sensación del mal día, esa jornada pésima y siniestra que parece que todo se ha confabulado contra ti, en que las cosas parece que no sabes por qué, pero se tuercen y los planes se rompen. Está la opción de retomar a los momentos de alegría infantil que tuvimos, transportándolos al aquí y a la ahora. Mejor que un trago de licor o darle una patada al perro, escupirle al cliente o ignorar a quien precisa una caricia. Dando afecto, obtenemos un cariño por el acto para nosotros mismos. Las personas hacemos elecciones constantemente y deben provenir cada una de las elecciones de nuestro interior, en vez de la presión y la influencia externa, en vez de ser empujados por fuerzas ajenas a nosotros e influencias que pocas veces son de carácter altruista. ¿Llevan implícitas el amor y la verdad? Si no lo hacen, mejor no ejecutar nada. Date la oportunidad de disfrutar de relaciones más cálidas y afectuosas, más sinceras y generosas, sin pensar en el que pensarán los demás. Decapítate, arráncate la cabeza de una vez por todas. No permitas que los pensamientos te atrapen, te engullan como arenas movedizas hasta lo profundo del ego. Los ciudadanos cósmicos practicamos todos aquellas ideas de las que hablamos. Somos activos, humanos, destacadas personas ordinarias que realizan actividades extraordinarias. Predicamos y ejecutamos silenciosamente, sin vanagloriarnos. Mientras que hay otra clase de ciudadanos, la mayoría de la población mundial, que son seres humanos parciales, incompletos, pasivos, mecánicos, autómatas del sistema. ¿De qué clase eres tú? ¿De qué clase quieres ser? Desde la humildad, por aquí estoy, considerándome aprendiz de la vida y el mundo, sin considerarme maestro de nada, alumno de todo, con la necesidad de comunicarme y compartir mi sentir, mi vibrar, mis experiencias y vivencias personales. Por eso a ti te pueden o no te pueden servir, pero quizás como ejemplo se puedan consentir como punto de partida, pero nunca para que me copies o me imites. Tu alma es grande. Tu energía es de mucho valor. Tu actividad es totalmente necesaria para que la alegría sea mutua y compartida. El ciudadano genuino, puro, no es el habitante de la ciudad. El ciudadano que es cósmico es aquel habitante del planeta que siente la Tierra como su hogar, que se relaciona con la naturaleza, como lo haría con su hermana pequeña, quien ama sin avergonzarse a los animales y las plantas, las montañas y los ríos y los océanos, con sus abismos y profundidades. Me gusta mirar un árbol, abrazarlo, sintiendo que le hago el amor. Mi vibración se traslada a sus raíces, que están conectadas con el resto de las raíces de los árboles de todo el planeta, y de repente somos uno solo, sin distinción de ramas y hojas, piernas y manos, vibrando juntos, en agradable sensación de conexión y plenitud. ¿Tú lo has probado? Tal vez algunas de las cosas que menciono pues te parecen ridículas. A mí no me importa, francamente. ¿Y a ti? Claro, si me escuchas, supongo que algo de lo que te digo te alcanza, te llega, te resuena en el interior. Genial, excelente, perfecto, maravilloso. Hay una gran cantidad de personas que han nacido y viven en una ciudad, pero todavía hay muchas personas que nacen y viven en el campo. ¿Cuál de ambos grupos practica más los principios humanistas? ¿Importa? No es relevante lo que hacen los otros. Es trascendental lo que tú haces. El motivo por el que lo haces y la manera que tienes de sentir el acto, tu gesto. Si lo haces o no lo haces, en función de quién lo hace o de quién no lo hace, significa que sigues con tu cabeza sobre los hombros, dominado por la mente, los pensamientos y el ego, que atiende al sistema y obedece a la autoridad. La evolución altruista, es decir, la práctica de los principios humanistas, es decir, el acceso a una sociedad mejorada, es decir, la espiritualidad creativa de efectos prácticos, es decir, la oportunidad de ser completamente pleno, al final, todo resulta lo mismo. Se trata de simplificar la existencia humana. No te dejes enredar por ideas y modas, comentarios y cantidad de me gustas, muchas o pocas visitas en tu canal. ¿Qué importa? Si tú has dicho y hecho lo que sentías, la sensación es gratificante y tiene que ver con la integridad y la honestidad. Suelo hablar de la autenticidad, de la ley natural, nunca dañar o perjudicar a otro ser vivo. De la premisa, todo es una y la misma sola cosa, energía. Tus actos deben ser auténticos. aunque te parezca que es algo complicado de realizar. Un ideal imposible de capturar, una acción que se evapora justo en el instante que intentas alcanzarla y no sabes si la tocas. Confía. Confía no en mis palabras, confía en tu propio potencial. Estás en una posición privilegiada para ofrecer tus tesoros al mundo. El ciudadano cósmico se distingue de las demás personas, sobre todo, por su poder de proceder con voluntad. Espontáneamente, es natural, es legítimo, dirigido a hacerse notar en sociedad desde el beneficio mutuo y la alegría compartida, que a menudo proviene de la ayuda recíproca. Las actitudes y conductas del ciudadano cósmico vienen determinadas por la facilidad de actuar desde la responsabilidad y el respeto durante acciones y eventos que se convierten en gratos y especiales. Interacciones positivas con los demás que favorecen a la comunidad, la sociedad, nuestra raza, la civilización humana, pero la civilización que se civiliza. Los principios humanistas son vitales en una sociedad que aspira a alcanzar una mejor versión. Un grupo de personas que crean situaciones para erradicar la pobreza y el hambre, las desigualdades y los colectivos que son marginados. Me refiero a personas, mujeres y hombres que nunca ponen límites a su entrega, a su esfuerzo, a su dedicación, a la convicción de que están realmente transformando el mundo a través de su proceder, del acontecer que protagonizan, sin presión de nadie, voluntariamente y alegremente. Ciudadanos cósmicos son quienes descartan priorizar el temperamento materialista y se comportan de acuerdo a su palpitar y sentir, sin detenerse a comprobar si gusta o no gusta el jefe, el uniforme, el político, el policía, el profesor, el sacerdote, el militar, el doctor, etc. Por supuesto, incluso papá y mamá, que pueden ser gruesas cadenas en el puerto. Nuestro velero es nuestro propio individual. Se trata de un trabajo interno, de un viaje personal, de una decisión muy particular que nadie puede tomar por nosotros. La evolución altruista solo trae consecuencias positivas y favorables, beneficiosas y ventajosas, socialmente necesarias y urgentes. ¿Cuántas instituciones se llenan la boca con palabras de colaboración y ayuda y cooperación y solidaridad? ¿Y entonces? ¿Dónde están los avances? ¿Cuáles son los logros? ¿Avanzamos o estamos retrocediendo cada año más y más? La premisa para la alegría compartida, sin duda, es la empatía. ¿Cuántas veces a lo largo del día analizamos la situación antes de que se convierta en conflicto, desde la piel y el lugar del otro, con sinceridad y objetividad? Este es un punto de partida que sugiero. Un simple argumento como este. ¿Por qué no decirle a la otra parte, justo antes de la pelea? Entiendo lo que me explicas. Veo perfectamente que te importa esto y esto y esto. Sin embargo, reconoce que en mi caso también es vital esto y esto y esto. Por lo tanto, ¿qué te parece si encontramos un punto medio que nos beneficia a ambos? Esta es una simple estrategia que opera milagros. Es la técnica del ganar-ganar. Es decir, que para que tú ganes, no es imprescindible que otro pierda. ¿Me explico? La mejor manera de ganar una discusión, ¿cuál es? Evitarla, así de simple. Dos, no pelean si uno no quiere. En caliente, mejor no abrir la boca. Luego te arrepientes de lo dicho. Pero las prisas, la presión del dinero, los plazos y las fechas del calendario empujan a la agresión que vemos en las películas. Nos animan a decir mentiras, a protegernos. Lo vemos a diario en la publicidad y el discurso político. Además, el ego, que siempre quiere tener la razón. Y culpa y acusa y juzga. Uf, me canso de tan solo nombrarlo. Me agota y me aburren los comportamientos negativos. Negativo, que no tiene, que carece de amor. No tiene belleza y armonía. No es verdadero. Con lo hermoso y agradable que es el sentimiento del gozo y el placer. Sensaciones que provienen de la vibración, de la plenitud, de la confianza en la vida y el mundo. ¿Lo ves? ¿Lo intuyes? ¿El otro lado del horizonte? Desde la práctica de los principios humanistas es que se produce la mutación global. Realiza en tu jornada aquellos actos que te gustaría ver reflejados en el sistema y la maquinaria iniciará una marcha más lenta. Los autómatas comienzan a poder observar con mayor detenimiento lo que realmente sucede. A las instituciones se les caen los disfraces, se les corre el rímel. Los maquillajes se desintegran en un clímax social, lejos del cataclismo. El suceso cotidiano que favorece, que suma en vez de restar, que alienta y estimula en vez de envenenar e intoxicar. El acto diario que confecciona un acontecimiento favorable que repercute en el buen estado de ánimo general, en la satisfacción del rumbo de la sociedad mejorada, en la tendencia de la sonrisa interna que producen los principios humanistas fundamentales. Puntos de partida para la risa y la alegría, riéndonos juntos, nunca el uno del otro, sino ambos, unidos, conectados, fusionadas nuestras energías. Promuevo algo tan simple y hermoso como es la experiencia del gozo y el júbilo, un placer que nace a liberarse la energía y vibrar con toda la intensidad. Eso que el sistema llama felicidad, propongo una felicidad permanente. Ahí es donde voy, estoy, cuando soy, totalmente mi alma en acción. Gestos, acciones, palabras, canta y baila conmigo. La vida no tiene por qué ser solamente un momento agradable. Puede convertirse en una sucesión de situaciones placenteras que provienen de haber encontrado el significado del vivir, el para qué existir. ¿Haciendo qué? Esta es la pregunta que únicamente tú puedes responderte. Si lo hiciera yo, desde el programa, sería manipulación. Dominio, control, explotación, urgencia de obediencia para la esclavitud. Nadie puede decirte cómo expresar tu sentir, cómo alcanzar tu alegría. Te oriento en este viaje al interior, al centro de tu intimidad, al encuentro de tus atributos cósmicos. Pero el hallazgo es tuyo, te pertenece ese tesoro. Pero el canal que surgirá para que tú y nadie que no seas tú se exprese con tu genuina esencia, para que te manifiestes con la energía que te habita, para que tú te expreses con la plenitud de tu alma y dones y talentos se encuentren activos en la sociedad. Repito, insisto, es cosa tuya, es tu responsabilidad. Este es el mayor logro de mi gestión como comunicador y coordinador del programa de humanidades. Mírate al espejo. Observa tus gestos faciales. Cómo se mueven tus cejas y los ojos y los labios. Disfruta de tu propia sonrisa. Ofrécela con naturalidad y espontaneidad, y el viaje da comienzo. A veces surge con una simple cosa que antes no hacías, y empiezas a realizar con agrado, atento a los maravillosos efectos secundarios. La alegría innata activa nuestro organismo, el organismo entero, consiguiendo manifestar libremente el palpitar, sin sentir que sea inapropiado el ponerte a brincar, igual que el niño que ha metido un gol, como la niña que logra sorprender con un dibujo espectacular. Correr y saltar y bailar, lánzate, no pienses. Juega en el suelo, con el pequeño, con el cachorro, sintiéndote otra vez niño, sin importar la ropa planchada. Quítate los zapatos. Sentimos alegría porque nos abrimos, porque nos damos permiso, porque dejamos de ser serios y aburridos, porque dejamos de hacer aquello que el sistema dice que es correcto. ¡No! No hay cosas correctas. Hay cosas que se hacen por miedo y obligación, y cosas que salen solas, con el amor floreciendo, con la creatividad naciendo, sin temor ni presión, porque estamos vivos, porque nuestra naturaleza es bondadosa y alegre y puede ser auténtica, la expansión de la energía interna. La tristeza se aprende, la depresión se contagia, la apatía es una enfermedad. En nuestros cuerpos gobierna nuestra alma. Nunca tiene que hacerlo el cerebro. Esa es la opción del sistema, y muchos de los gurús de capacitación centrados en las cuestiones mentales y el poder de la mente, que al final siempre resulta su gestión, en vez de una autonomía liberal y consciente. Debido a la liberación de la energía, la vibración genera dopamina y serotonina. Es el efecto de sentirse vivo y de amar la vida, y sobre todo de estar dispuesto a disfrutarla. Repito, disfrutarla. El palpitar interno de la vida, latiendo bajo la piel, en vez de esa cosa redonda situada encima de los hombros, estimula el sistema circulatorio y agudiza los sentidos. Es la energía supurando por los poros de la piel. La energía se siente desde las plantas de los pies a las puntas de los cabellos. Se proyecta como rayos traslúcidos desde cada extremidad, desde las puntas de los dedos. El pecho no se mueve. Respiras con el abdomen y el diafragma. Se acopla al ritmo vital, igual que cuando el cantante canta con su mejor registro vocal, y escuchas, percibes la respuesta, la bienvenida, desde el otro lado del horizonte. Todo el cuerpo reacciona a la actividad del alma. ¡Oh, que no sabes todavía la alegría a la que me refiero! Observa al perro cuando llega su dueño a la casa. Brinca de alegría, con una bienvenida magistral. Imagínate que así como el perro debe recibir la vida, abrazarla y danzar con ella, igual que el cielo cuando besa el final del mar. Es la vida, nunca el sistema. Jamás son las instituciones que conforman Estado y religión. Pero ahí radica el quid de la cuestión, la clave del asunto, que la mayor parte de los ciudadanos del mundo brincan y saltan de alegría, recibiendo de brazos abiertos a su dueño, el sistema. La llave de la puerta que abre la celda es la aceptación del horizonte, de que ese horizonte no es el final, que detrás de esa muerte visual se oculta la vida que debe celebrarse instante a instante. La existencia humana puede ser alegre, excepto cuando los hombres y las mujeres se creen las directrices que rigen el mundo. Directrices del tipo: es muy común confundir la alegría con la felicidad. La alegría es una de las emociones básicas y la sentimos en un momento concreto, durante un tiempo muy limitado, mientras que la felicidad es un sentimiento, un estado de ánimo y suele ser más duradero en el tiempo. ¡Absolutamente mentira! Esta definición es, en mi opinión, un total fraude. El engaño que da origen al malestar y el sufrimiento. Fíjate que se persigue siempre la felicidad, pero muy pocas veces se obtiene, y cuando la atrapas, se escapa, desaparece, se desvanece. Porque el sistema ha enseñado al adulto desde su temprana edad que hay esperanza, que debes luchar y pelear, sacrificarte mucho para alcanzar la felicidad, y los adultos se pasan la vida entera sin verle el rostro a la felicidad, de la que tanto se habla, porque se trata de la zanahoria frente al burro. La zanahoria que se ata a la punta del palo que se exhibe al animal para que avance. El burro camina, intenta morder la zanahoria, que se mueve a su mismo paso. Una zanahoria que jamás alcanza. Una felicidad que es una promesa que nunca llega. La alegría. La alegría, sin embargo, es uno de esos dones naturales del cosmos. Es un estado de ánimo que activas o desactivas, pero está presente como una opción personal y particular, una acción natural del ser humano, que nunca depende de una institución. Jamás es el sistema quien la concede. Es gratis. No es como la felicidad, que para que exista debes comprarla, pagarla de alguna manera. Siempre es en función de otra cosa. Hace falta algo. Mientras que la alegría es la simple sensación de respirar y sentir el aire, su viaje y función. Y es ponerse la mano en el pecho para sentir los latidos. También es cerrar los ojos y comprobar cómo es sencillo imaginar lo necesario de apreciar la oportunidad de ver. Abre los ojos. Los ojos del alma. Mira, despierta, observa la vida y la verdad de la existencia, que no es vida si no existe desde tu intimidad, y no será humana, una existencia humana, si te limitas a ser una pieza más que encaja en la maquinaria, una pieza que puede sustituirse por otra. Para el sistema, las personas son prescindibles, son de usar y tirar, números en las estadísticas. Sin embargo, para la sociedad mejorada, cada una es la oportunidad de la alegría, que se siente y se transmite, que inspira nuevas ideas y anima a emprender actividades que pueden lograr cualquier cosa. Cada mañana, independientemente de mis circunstancias o situación, decido sentir alegría. Y resulta que mis actos están dotados de alegría. Me siento alegre. Me siento con un entusiasmo que me activa la sangre, sin tener que pagar una cuota o rociarme la cara con una crema. Se trata de la actitud que se transforma en una conducta en la vida real, un hábito que resulta contagioso, estimula, inspira, me hace que cada acción sea más, en verdad, placentera, porque la emprendo positivamente, alegre. La vida es, en realidad, muy simple. Filtra la información que te llega de fuera. Aligera tu mente. Saca la basura de pensamientos que te están dañando, limitando, postergando tu vibración. Lo repito, la vida es sencilla y fácil, pero el sistema se encarga de complicarla. limita la potencialidad humana desde el Estado y la religión. ¿Lo ves? ¿Todavía no lo ves? Apreciados amigos oyentes, la temporada es larga. Pregunten y los temas se tratarán. Que nadie se quede sin respuesta. El miedo es algo aprendido, igual que la mentira, la codicia, la crueldad, la violencia, el odio, la insensibilidad, la inconsciencia, la inhumanidad. ¿Qué bien puede hacer a los niños los videojuegos? ¿Cuántos adultos juegan igual que los pequeños, que se han vuelto adictos a matar y ganar? Algunos padres se sientan a compartir horas de competiciones violentas con sus hijos los fines de semana, porque entienden que pasar tiempo con ellos es importante. Pero, ¿les han mostrado los grillos de la noche o las setas venenosas del bosque? ¿Les preguntan cosas para saber qué les motiva en la vida a sus hijos? La tristeza es una postura aprendida, igual que el molestarse y enojarse. El alma no sabe de estas cosas. Solo lo sabe el ego, que lo aprende de la cultura, del adoctrinamiento, instrumento del sistema. Ira y odio son emociones. ¿Qué sentido tiene practicarlas? El estado de ánimo agradable es la actitud natural del ser humano, una postura fresca y espontánea de abertura. Es la forma de vivir con los detalles de la energía que actúa como escudo protector frente a las influencias negativas. El generador de bienestar es la vibración, la práctica de los principios humanistas. La sociedad producirá altos niveles de energía cuando cada mañana la ciudadanía decida empezar el día con una sonrisa. No se precisan objetos, o posesiones, o aplausos y certificados, o bonos económicos y ascensos profesionales. La sonrisa del hijo que bendice el día, o el beso cariñoso de la pareja que te susurra al oído tiernamente: voy a prepararte un café. Ahora pregunto, ¿por qué no vas tú a prepararle el café? La actividad de servicio provoca bienestar, sobre todo cuando apareces con el desayuno en la cama. ¡Qué gran sorpresa para el otro! Y hablando del otro, hay quienes no tienen niños pequeños en la casa, pero han visto esta escena, incluso está presente en sus recuerdos de infancia, cuando te levantabas cada mañana feliz, sin una justificación aparente. ¿Qué tal si nos convertimos en los niños, protagonizando esa actitud de alegría frente al nuevo día, asumiéndolo como desafío para nuestra creatividad? El valor de la alegría para los niños es un tesoro bendito. Se trata de una actividad que resulta hermosa y placentera. Pero sin que yo proponga lograr este sentir sensacional para despertar en los adultos la importancia vital de experimentar la alegría, la misma alegría natural que los niños demuestran generosamente, empecemos por abandonar el término emoción. ¿Qué tal? Me reitero, la alegría, lejos de lo que afirma el sistema, se trata de un sentir, un palpitar, una vibración que acompaña a todos los seres humanos durante toda la jornada, a menos que se boicotee, censurando toda expresión de alegría en favor de la seriedad, alimentando los problemas que acuden como un enjambre de abejas que picotean por todos los rincones el cuerpo y la mente. En mi opinión, alegría y entusiasmo y optimismo y actitud positiva son todas la misma vivencia. Es un respeto por la experiencia de vivir y existir con la vida favorablemente, saludablemente, Se trata de la responsabilidad de hacer de nuestra vida un lugar mejor, una experiencia más gratificante. Es variar la perspectiva de las cosas, darse la oportunidad de otra óptica que resulta más interesante y satisfactoria. Es más conveniente. ¿Qué dices tú? La forma en cómo afrontamos la vida, el día, la jornada laboral, influye en cada una de las personas con las que nos relacionamos. Sonreír es un acto reflejo que realizas cuando alguien te mira y te sonríe. ¿Cuántas veces sonríes? Sonreír contiene múltiples beneficios para la salud propia y colectiva. Si sonríes a menudo, curiosamente, te das cuenta que no te asalta el estrés o la ansiedad, ni la angustia o la depresión. Tampoco ese carácter irascible que te agobia de vez en cuando, porque no lo comprendes ni lo controlas. Está comprobado científicamente que la alegría aumenta nuestras defensas. Los doctores afirman que una persona alegre es mucho más saludable que otra que reprime o no expresa alegría. Me pregunto, entonces, ¿por qué no recetan sesiones de risoterapia en vez de fármacos con efectos secundarios? Para concluir, manifestar la realidad. Los ciudadanos cósmicos mantienen durante todo el día un ánimo entusiasta que los hace proyectarse en beneficio del entorno. Es como cuando riegas a una planta con amor, mientras le hablas, igual que a tu amiga. Crece más, y lo hace, con sus mejores colores y formas. Así deberíamos relacionarnos con el resto de las personas, para que la sociedad sea de un aroma saludable, de vivos colores. En mi opinión, la felicidad es una emoción que se produce cuando se alcanza una meta deseada, pero no es un estado permanente o una manera constante de sentir, voluntariamente, el sentimiento de la fiesta por el vivir. Esto es solo propio de la alegría singular y peculiar que ya he descrito. La felicidad se aleja de las necesidades, se aleja de los propósitos existenciales. Supone una satisfacción momentánea, porque desaparece, no la controlamos, a diferencia de la alegría, que es toda nuestra y cada uno la gestiona, la administra a su gusto, con libertad. La alegría incrementa la capacidad para disfrutar de diferentes aspectos de la vida cotidiana. Favorece procesos cognitivos y estimula el aprendizaje de las lecciones de la vida. Permite una flexibilidad que nos convierte en cañas de bambú, fuertes y resistentes, pero que con facilidad se pueden doblar sin romperse, adaptándose sin dolor. Cuando este especial elixir se comparte con la generosidad suficiente, parte de la energía se disfruta conjuntamente. Es como dividir un pedazo de pan en dos para proporcionarle alimento al hambriento. Sí, hay mucha hambre de alegría, de verdad y belleza, de dignidad y libertad. Por esta razón celebramos este viaje que es Éxodo, al mismo centro de la vida, del alma, de la tierra. Compartimos con la audiencia nuestro propio avance, las perlas de sabiduría obtenidas durante el trayecto existencial. Ojalá te sirvan para alcanzarte y abrazarte, conciliándote con tu esencia genuina. Compartir es el acto de participación recíproca, de bienestar mutuo. ¿Hay otra forma de compartir? Si vas a intercambiar energía, tesoros internos, habilidades y destrezas, que sea para enlazar a nuestra raza, para envolver con cuidado a nuestro herido planeta que agoniza. Los ciudadanos cósmicos llevamos implícito el valor de dar. Nuestra innata condición es la reunión de las almas para vibrar todas juntas en la sociedad mejorada. Es posible disfrutar en común de la Tierra, tratándola con cariño, sin pelear por los recursos naturales, sin utilizarla de vertedero. Practicar los principios humanistas es ayudarnos los unos a los otros. Es darle sentido a la evolución altruista que interactúa entre los seres vivos para lograr juntos relaciones sanas y satisfactorias, convenientes para el desarrollo de nuestra raza y una civilización que debe ser más civilizada, más sensible y más tierna, sin duda, más amorosa y cariñosa. Sociedad mejorada es un tesoro, un hallazgo que supone la participación de todos y todas en igualdad de oportunidades para el beneficio común, recíproco. Tenemos que compartir el planeta y, tal como se está efectuando hasta la fecha, no apruebo como lo hace el sistema. No acepto el proceder de las grandes multinacionales y las organizaciones internacionales. No consiento que el actual panorama siga otra década más. ¿Y tú? Es tiempo para la negociación. Los ciudadanos tenemos derecho a expresar nuestras inquietudes de una manera abierta y transparente, amables y francos, directos y certeros, sin engaños ni fraudes. Y si no lo hacemos porque no queremos y algunos eligen la pasividad y el silencio, pues está bien. Que todo continúe así, como hasta ahora. Pero si expresamos nuestras inquietudes desde nuestras convicciones y con evidencias suficientes y todo sigue igual, es señal de algo grave y que ya he manifestado. El sistema falla, ha quedado obsoleto, no sirve, a menos que el servicio que se le atribuye sea el bienestar privado, tanto como el beneficio exclusivo de una minoría llamada élite, jefatura negativa, estado profundo, gobierno permanente. La Matrix existe como holograma, solo mientras la ciudadanía, algunas mujeres y algunos hombres pasivos y autómatas, mientras no activan sus almas para convertirse en activos y humanos, en ciudadanos cósmicos que brincan del otro lado del horizonte. Basta con saltar detrás del horizonte. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Y llega el momento de la despedida. El instante para decir adiós. Adiós a las filosofías paralizantes. Adiós a los movimientos y escuelas que sirven para confundir y aletargar, alentando la obediencia o la pasividad, que al final resulta lo mismo. Adiós a las instituciones que silencian el alma. Adiós a la influencia negativa y a toda acción de nuestra parte que gestione los intereses de una élite que no es la nuestra, la de la sociedad mejorada. Éxodo seguirá respondiendo a las típicas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Quiero pensar que la audiencia vibra ante la alternativa de una salida, a esta trampa mortal, situada justo antes del horizonte, para que justo detrás abracemos juntos la quinta dimensión. That's when I fly.